este caso ganando duelos muy importantes, porque le ha ganado el duelo de ayer en Igut, en San Martín de Corrientes, uno de los extranjeros más desequilibrantes que tuvo esta temporada, y ayer tuvo un partido realmente brillante, con 4 tapones, 3 recuperos, 11 rebotes, 10 en defensa, 1 en ataque y 14 puntos, siendo el goleador de su equipo y uno de los 2 goleadores, porque el otro fue Nicolás de los Santos, que tuvo un segundo tiempo que fue maravilloso, sí, jugando para Gimnasia de Comodoro y sacó la cara por el equipo de Gonzalo. Se notó también, Mati, por ejemplo, la longitud de un equipo contra lo corto que puede estar el otro, ¿no? Y al ratito que pudo jugar Orlietti, nada más. Algo nos adelantaba, claro, Gonzalo García ayer en la práctica. 7 jugadores puso en juego Gimnasia de Comodoro, los 7 jugadores que tiene. Y se nota, porque por más que Crawford no sea un jugador tan importante o que tenga tanta injerencia en el juego del equipo santiagueño, le da minutos y puede hacer descansar a Bati, o puede hacer cuando un jugador está, un interno está con faltas, le puede dar ese descanso necesario al jugador para que pueda estar en el banco unos minutos y pueda llegar bien al final del partido. Y también, por otro lado, le cambia la fisonomía, porque le da una variante más, porque si bien, insisto, no es un jugador que tenga injerencia en lo que es el juego del equipo, Crawford lo que le da es, por ejemplo, poder jugar con 2 grandes cerca del canasto y no jugar con un 4 abierto como Mañón. Y entonces, digo, todo este tipo de cuestiones me parece que hicieron que Quinza, que puso 9 jugadores en cancha, los 5 titulares más los 4 suplentes, y hablamos de Beck, Fernández Chávez, Pérez y Crawford, y todos aportaron cosas positivas, sí, hicieron que el resultado sea amplio, ¿no? Y compartiendo la mitad de la cancha por momentos, bajándole la altura al perímetro, Aguirre y Lucas Pérez, y reconocido también por el propio Silvio Santander, algo hablábamos esta mañana con él, buscando también darle un poco de descanso, pensando en el segundo juego de la serie a Diego García, prolongando la estadía dentro de la cancha en esta doble base que tan buen resultado le ha dado a Quimsa de Santiago del Estero. Gallego, nos damos un lujo, realmente nosotros no, la audiencia de Uno Contra Uno Radio, porque lo invitamos a Marcelo Ricciotti a charlar de las finales de la Liga aquí en Uno Contra Uno Radio a lo largo de toda la serie. Marcelo nos va a dar una mano, nos va a ayudar a comentar estas finales de la Liga y realmente creemos que es sumamente positivo para cada uno de ustedes que están allí en casa poder escuchar por parte de Marcelo, que es alguien que está tan identificado y que ha y conoce las entrañas de las dos instituciones, tal vez como pocos entrenadores en la República Argentina, poder charlar de las finales de la Liga y además con los antecedentes de que Marcelo conoce esta historia de jugar por otros definitorios. Lo presentamos a Marcelo, ¿te parece, Gallego? Dale, dale. Marce, ¿cómo estás? Buen día, Mati Traverso y Fabián Pérez, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, Matías, buen día, Gallego. Y bueno, que aprovecho para saludar a todos los locutores de la radio en su día. Así que bueno, gracias por la invitación y bueno, para mí es un honor poder estar compartiendo estos minutos que me dan con ustedes. A ver, ¿qué te dejó la final? ¿Cómo lo viste? ¿Qué nos podés contar o qué le podés contar a la audiencia de... ¿Y qué análisis hiciste del trabajo defensivo que ejecutó Quimsa de Santiago del Estero para marcar la primera racha positiva en el partido? Bueno, sin duda que la clave del juego de anoche fue la defensa de Quimsa, especialmente en el primer tiempo, ¿no? Donde demostró que los jugadores, a través de la filosofía de su entrenador, cosa que han hecho durante toda la temporada, tienen un gran compromiso en el uno contra uno, ¿no? Y cosa clave, me parece a mí, para poder parar un poco esa ofensiva de conceptos que juega permanentemente Gimnasia y que lo ha hecho también durante toda la temporada. Creo que esa fue la clave esencial, donde el compromiso que tuvo cada uno de sus jugadores en la defensa del uno contra uno, especialmente con el balón, evitando los rompimientos que genera De los Santos, que genera Scala, que genera Chapman, para producir después situaciones de ayudas y a su vez producir descargas para tiros abiertos de Cábaco, de Aguirre. Creo que anoche el compromiso que tuvieron los jugadores de Quimsa en el uno contra uno hicieron de que Gimnasia no pueda desarrollar ese juego. Entonces, a partir de ahí, ¿sí?, construyeron un bloque defensivo tan fuerte que le permitió solamente anotar 19 puntos en un primer tiempo, donde para ganar una final con 19 puntos se hace muy complicado, más jugando de visitante. ¿Cuánto tenés que dejar al otro equipo para poder tener chance de ganar? Sí, además a un equipo que ganó 19, contando el de ayer, 19 de los últimos 20 de local. No, ni hablar. Entonces, a través de, inclusive no solo el compromiso del uno contra uno, sino también a partir de las situaciones de bloqueo directos al balón, especialmente en el eje, donde producía tácticamente Quinza, jugó brillante en ese aspecto, porque le producía defensas de cambios múltiples, donde Mainoldi por ahí o Battle quedaba con el jugador externo, no Battle no tanto, sino más Mainoldi o Deck, cuando le tocó estar en esa función, producían el cambio automáticamente y después volvían a cambiar cuando el jugador de Gimnasia caía, para evitar las desventajas, ¿sí?, o la situación de mismatch de un interno de Gimnasia con un externo. Siempre quedaban emparejados y bueno, eso hizo de que por ahí confundiera un poco la ofensiva de Gimnasia y le permitiera hacer nada más que 19 puntos. Eso después lo trasladó a la ofensiva, teniendo Quinza ofensivas mucho más abiertas, mucho más fluidas, a pesar de que el primer cuarto, especialmente la ansiedad, yo no diría nerviosismo, la ansiedad de iniciar una serie final, hizo de que fuera bastante desprolijo, bastante desacertado en cuanto a porcentajes, pero bueno, es algo lógico en el inicio de una serie final en una liga donde llevan casi 9 meses esperando jugar esta instancia, ¿no? Marcelo, aprovecho y te saludo a la distancia acá en Santiago del Estero. El gusto de tenerte en este análisis que estás armando del primer punto de la serie, porque también tengo que decir, los porcentajes fueron muy malos de los dos, tanto de Quinza y tanto de Quinza como de Gimnasia, digo. Gimnasia no jugó o no estuvo presente en el primer tiempo, ¿no?, donde hizo 11 y después hizo una de las marcas más bajas para la que hizo una final, que hizo 8 puntos en el segundo cuarto. La que recuerdo así rápidamente fue una de 5 puntos de Lanús frente a Gimnasia, a Regata de Corrientes, en la temporada 2012-2013, que fue cuando salió campeón el equipo de Regata. Digo, en ataque tampoco Quinza fue todo lo que, o desarrolló todo lo que habitualmente viene desarrollando, porque el marcador hubiese sido mucho más elevado. Esto puede ser producto, vos que has jugado finales y que has dirigido finales, digo, esto puede ser producto de los nervios, producto de presentarse el primer juego en una final después de haber esperado tanto tiempo para llegar a ella. Yo, ¿qué hace, Gallego? La verdad que un placer para mí poder saludarte. Y no, yo no lo atribuyo a los nervios. Me parece que el jugador en ese ámbito, ya llegando a la final, ya no está nervioso, está ansioso más que nervioso. Entonces, a veces la ansiedad te lleva al apresuramiento, a por ahí a no ser tan claro en las decisiones, a querer hacer muchas más cosas de las que tenés que hacer. Y bueno, eso hace que por ahí los porcentajes te lleven a tener los porcentajes que tuvieron los dos equipos. Especialmente en el primer tiempo, Gimnasia en el segundo creo que mejoró mucho. También a veces es difícil sostener tanto la intensidad y la concentración defensiva que tuvo Quinza en el primer tiempo durante 40 minutos. Entonces esos momentos de cierta relajación Gimnasia los pudo aprovechar y bueno, ganó el tercer cuarto. El segundo tiempo mejoró un poco, se encontró un poco más con su juego, ¿no?, con el juego ese que lo llevó a estar en el lugar donde está, y creo yo le permitió, le dejó una puertita abierta para el segundo juego, ¿no?, porque esto es una serie muy abierta donde, bueno, los dos equipos, si bien como vos explicabas perfectamente en el inicio, Quinza tiene un plantel más largo, con mayor poder de rotación, con jugadores muy de niveles muy parecidos, creo que Eso aún en una serie larga se va a sentir, pero el segundo tiempo de Gimnasia le deja una puerta abierta para demostrar de que, bueno, obviamente puede competir de igual a igual con Quimsa, y bueno, lo que debe es sostener lo que hizo en el segundo tiempo, mejorando su defensa, mejorando sus porcentajes, sus decisiones de tiro, sostenerlo durante la mayor cantidad de tiempo posible, porque cuando vos te descuidas con un equipo como Quimsa, obviamente te lo hace pagar, y un 3 o 4 minutos de malos porcentajes, o de distracciones, o de malas decisiones, Quimsa te hace un parcial de 10-0, que después es difícil de poder recomponerlo con la intensidad defensiva que mostró Quimsa durante toda la temporada. Claro, ¿no? Y ayer una de las preocupaciones, cuando estamos hablando con Marcelo Richetti, ayer una de las preocupaciones que tenía Gonzalo García, que la manifestaba cuando estuvimos en la práctica de la mañana, inclusive obviamente se lo manifestaba a los jugadores también, era la cantidad de balones perdidos. Y da la casualidad, o no, no es casualidad, mejor dicho, que el tercer cuarto, que fue el cuarto que menos, ¿por qué tenía miedo a ese rubro? Todos los entrenadores le tienen miedo al rubro pelota perdida. Pero cuando vos tenés enfrente un equipo que tiene tantas variantes ofensivas, que puede tomar tiro abierto de tres puntos, a pie firme, puede correr la calle como contraataque en tres calles, en dos, o jugar uno contra uno con jugadores veloces y fuertes en todas las posiciones como tiene Quimsa. Y si no hay nada, jugar un 5 contra 5, y de esa manera complicarte vos, que tenés un equipo más corto. Lo que decía Gonzalo era, no tenemos que darle pelota perdida para que no puedan tener tantas ofensivas y puedan elegir qué ofensiva jugar para complicar a nosotros. Y el único cuarto donde Gimnasia creo que perdió una o dos pelotas nada más fue el tercero, fue donde hizo el descuento de puntos y se fue perdiendo por 11. Me imagino que también eso, en la cabeza del jugador, en la cabeza del entrenador, con un equipo corto también tiene un desgaste muy grande, ¿no? No, sin duda que, por eso digo que fueron muy opuestos lo que Gimnasia realizó en el primer tiempo de lo que hizo especialmente en el tercer cuarto, ¿no? Que fue donde se encaminó un poco a lo que están habituados. El problema de las pérdidas, Gallego, es clave, pero vos tenés que tener en cuenta que Gimnasia tiene enfrente un equipo que te obliga personalmente, principalmente, lo tenés encima todo el tiempo, presiona el balón, presiona la línea de pase, rota a los jugadores y el que entra tiene la misma intensidad. Entonces, vos tenés que estar muy fino a la hora de correr las ofensivas para no ponerte en tantas pérdidas. Claro. Hay diferentes tipos de pérdidas. Hay pérdidas que son no forzadas por errores de la ofensiva, y hay otras pérdidas que son permanentemente forzadas o producidas por la intensidad o por lo que provoca la defensa. En este caso, creo que Quimsa ayuda mucho a que el equipo rival esté permanentemente ocupado en no tener que hacer un mal pase, en no tener que en saber cuándo poner la pelota en el piso o cuándo atacar y cómo. Te obliga permanentemente a estar atento a esas situaciones, y bueno, creo que ayer, en cuanto a las filosofías de juego, obviamente lo de Quimsa fue muy superior y lo llevó a un terreno en que, bueno, lo quería llevar, y por eso tácticamente se llevó el primer tiempo y fue lo que encaminó el resto del partido, ¿no? ¿Y cuánto tuvo que ver en esa historia del primer cuarto? Y fundamentalmente, además, porque los conoces a los dos jugadores también, y también para que nos cuentes cómo viste el duelo en la pintura estelar entre Robert Battle y Sam Clancy. No, bueno, ayer obviamente que el duelo fue netamente ganado por Robert, no solamente por el juego del uno contra uno, sino por todas las correcciones que hizo en cada una de las penetraciones, de las pocas penetraciones especialmente que pudo generar en la ofensiva de Gimnasia. Creo que terminó con 3-4 tapas en el primer tiempo. Es un poco, es una garantía, porque bueno, todos los que estamos en el ambiente sabemos de lo que genera Robert Battle en cualquier equipo donde juegue, ¿no? Si está bien, sinceramente demuestra lo que realmente vale y cuál es la importancia de él en cualquier equipo que integra. Ayer fue dominante desde todos los aspectos. Sí, cuatro bloqueos fueron. Sí, bueno, dominante. Sí, sí. Dominante desde el uno contra uno, dominante en las primeras y en las segundas ayudas, llegando a intimidar y en todo caso a poner bloqueo, a producir malos tiros. Y bueno, y después obviamente adelante el tipo cuando le llega la pelota genera preocupación porque, bueno, si bien no es un jugador que tiene grandes recursos ofensivos, su potencial físico, su potencia hace de que pueda generar sus ganchitos en la pintura, y hasta ahora le ha agregado un tirito corto que a veces es bastante efectivo. Entonces, bueno, ha ido incorporando cosas en su juego que hace que sea un jugador más completo. Ayer el duelo obviamente lo ganó él, y que fue clave, como ustedes le dieron el premio en el Suncor Seguros, obviamente muy merecido por todo lo que él significó en pos del trabajo de equipo, ¿no? Porque el juego no lo ganó solamente Battle, pero sí fue una pieza importante dentro del esquema de equipo de Quinza para poder liderar a su equipo a la primera victoria en el primer partido. Rica charla basquetbolera estamos teniendo con Marcelo Ricciotti sobre las finales de la Liga Nacional, analizando los aspectos tácticos. Galle, meta. La última de mi parte, ¿cómo se plantan ahora los entrenadores desde tu vista? No te estoy diciendo que te pongas en el papel de Gonzalo o en el papel de Silvio, hablamos de Santander y de García, pero ¿cómo hace el entrenador o cómo harías vos? O como hiciste vos en algún momento, siendo entrenador del equipo que gana con esta diferencia en el juego, más que en el marcador, si se quiere también en el marcador, porque termina con una amplia diferencia, y cómo hubieses hecho vos, o cómo hiciste vos en el caso de recibir este primer punto de la serie, teniendo en cuenta que la serie recién arranca, ¿no? Sí, bueno, siempre cuando uno inicia una serie... primero sería irrespetuoso de mi parte ponerme en lugar de Silvio y de Gonzalo, que son de los mejores entrenadores que tiene este país, y no lo haría nunca eso. Yo lo que puedo es opinar de lo que veo y a través de mi experiencia como jugador y como entrenador tratar de colaborar en el análisis de lo que es esta serie. Me parece de que uno cuando empieza una serie final está preparado sabiendo de que siempre hay un ganador y un perdedor, y que el hecho de que te toque perder, más cuando vas de visitante, es una de las posibilidades claras en las cuales vos tenés que estar preparado. Lo que creo yo estará pensando ahora Gonzalo o Silvio es que Silvio debe, cuando uno hace bien las cosas, la debe sostener, tratar de mejorar ciertos aspectos que tácticos u ofensivos, para tratar de mejorar esos porcentajes que tuvieron los dos equipos. Y bueno, obviamente que Gonzalo debe estar preocupado, si ya te lo había dicho antes del partido, en tratar de bajar ese nivel de pérdidas que hizo de que Quinza dominara el juego desde el primer momento, para tratar de llevar el juego equilibrado hasta los últimos minutos. Que por ahí todos sabemos que la ansiedad que tiene la gente afuera en Santiago puede llevar a generar un ambiente por ahí a veces distinto o de mucha más presión si el final llega equilibrado para el equipo visitante que si llega como llegó ayer, ¿no? Y creo que me parece que Gimnasia debe lograr llegar a los últimos 2-3 minutos con posibilidades de ganar el juego, y para eso deberá modificar las cosas que hizo mal, que estarán dentro del análisis de Gonzalo y del cuerpo técnico que brillante que tiene. Así que bueno, me parece que pasa por ahí la cosa, potenciar lo que se hizo bien y tratar de cambiar aquellas cosas que uno hizo no tan bien para poder llegar a un final parejo desde el lado de Gimnasia. Obviamente Quinza tratará de sostener todo lo bueno que hizo, que le permitió ganar una serie final o el primer partido de la final por 16 puntos, ¿no? Que creo eso da una confianza muy grande, la cual no debe ser abusada, ¿no? Pues vos tomás la confianza y crees que todos los partidos los van a ganar por 16 en una serie final, me parece que sería un gran error. los juegos hay que jugarlos y los dos equipos por algo están donde están, y nunca un partido, nunca un juego es igual a otro. Así que bueno, creo que la serie está abierta y bueno, hay que ver cómo se desarrolla el día sábado, ¿no? Bueno, ojalá que el de mañana no sea igual al de ayer. Así el lunes estamos hablando aquí en Uno Contra Uno Radio con el Gallego y con Marcelo de una historia distinta a la que vivimos en el día de ayer. Ojalá, ojalá así sea, Mati. Me parece que lo lindo de este deporte es que nunca un juego es igual a otro. Siempre hay matices y facetas en las cuales los equipos van acomodándose dentro de la misma serie, ¿sí? Y van encontrando, los mismos jugadores van encontrando algunas soluciones a los problemas que tienen de manera personal, y los cuerpos técnicos van acomodándose a las partes tácticas. Entonces, creo que por eso te digo que ningún partido va a ser igual, y me parece que siempre va a haber alguna modificación, pequeña o grande que sea, que haga que el juego vaya por carriles distintos. Así que bueno, esto es lo lindo que tiene este apasionado deporte que hemos elegido nosotros, ¿no? Marce, antes de despedirte, Débora desde Santiago del Estero, un lindo mensaje para vos. El sueño de Quimsa campeón de la Liga Nacional empezó con Ricciotti como entrenador, nos dice. Bueno, agradecido a nosotros. Yo tuve la suerte de poder ascender con Quimsa y ponerlo en la Liga A, y junto con el grupo de jugadores que tenía en ese momento, que fue brillante. Tengo mis mejores recuerdos y siempre soy un enorme agradecido, más allá que me ha tocado vivir momentos buenos y momentos malos. Creo que es parte de la profesión de cada uno, y me parece de que bueno, yo soy un enorme agradecido porque la gente de Santiago del Estero me ha dado mucho, igual como la gente de Gimnasia. Así que bueno, sinceramente agradezco el mensaje y bueno, mi cariño eterno, ¿no?, hacia la gente de Santiago y de Gimnasia. ¿Nos reencontramos el lunes? Ojalá pueda ver el partido. No sé si hay algo de cierto de que el sábado no lo transmiten por televisión, ¿puede ser eso? ¿O estoy equivocado? Estará por internet, al menos eso está confirmado por DirecTV Play, por DirecTV Play y por Teis Sport Play también, creo. Qué picardía. Sí, pero bueno, trataré de verlo en la medida que pueda. Yo justo tengo el sábado, tengo partido, estamos terminando el torneo local de primera y tengo me pusieron partido, así que bueno, si no lo veo, lo veré en diferido para poder hacer mi análisis del juego y obviamente poder seguir compartiendo con ustedes estos momentos que me dan, que realmente lo disfruto mucho y se los agradezco mucho. Te mandamos un abrazo, Marcelo. Un abrazo para vos, Mati Gallego, un abrazo grande y bueno, saludo a aquellos amigos que tengo por ahí por Santiago, ¿eh? Dale, un abrazo enorme, Lorenzo, un abrazo enorme. Chao, querido. Chau. Bueno, Gallego, un ratito distinto, hablando con un entrenador que nos va a acompañar durante toda la serie final.